Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 20 de noviembre. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos. Y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba al trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos, 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro. El tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaban de repetir día y noche: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que va a venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono, diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 150. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo con sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya.

El Apocalipsis, me decía una señora, me encanta ese libro. ¿Y por qué le gusta tanto este libro? Es que no entiendo nada, pero tiene muchas cosas ahí tremendas. Bueno, el Apocalipsis no es un libro de cosas tremendas, ¿no? Es una evaluación. Está llamándonos a ver cómo estamos. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Lo dice el Apocalipsis. No, no interesa. El fin del mundo ya fue, está siendo y será. Es decir, hay momentos en que la iglesia sufre mucho, pero debe levantar los ojos y ver quién es aquel que está encima de todos los acontecimientos. Hoy se muestra la gloria de Dios. Este trono, donde está este anciano, y hay 24 ancianos, ¿verdad? Quiere decir 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios está siempre en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿no? Y es importante porque estas criaturas, también aparecen unas criaturas que si uno se pone a pintarlas con colores salen monstruos, son aquellos famosos cuatro vivientes que tenía Ezequiel en su libro, ¿no? Son en este sentido que tenían ojos por todos lados, es el Espíritu Santo que lo ve todo, todo lo evalúa. Y qué importante, porque dice: Señor, tú mereces la gloria, el honor y el poder, lo que decimos en la Santa Misa, ¿no? Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, Señor. Dios está sobre todo. Naturalmente, es un Dios que también hemos de darle cuentas. Por eso hoy la parábola del hombre que se va y deja a 10 empleados con una moneda o con monedas de oro, a uno le da uno, a otro le da otra cantidad. Tardó mucho, pero le fueron presentando al regresar. La moneda produjo otras 10, el otro dijo produjo 5, pero hubo uno que no hizo nada con esa moneda. Comentaba con un matrimonio, me decía, nosotros pues, ellos no habían tenido hijos por una situación natural, pero tenían un fruto muy hermoso porque eran partícipes del trabajo de la parroquia y bueno, trataban de ayudar lo que podía. Esa era su vida, su fruto. Dios no les dio estos hijos, pero ellos los recibieron con paz y tranquilidad. Siempre en la medida en que nosotros podamos, nos es pedida esa responsabilidad cristiana. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que Dios está más allá de todo y por encima de todo? ¿No? Los 24 ancianos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese Dios al que caminamos, ¿lo tenemos en cuenta en nuestras decisiones? Y la segunda pregunta es, ¿qué hemos hecho con lo que el Señor nos dio? Me comentaba alguien, es que a mí Dios me ha dado poco en la vida, por eso no tiene que pedirme cuentas. Pues eso se llama resentimiento, eso se llama ingratitud. Mejor, si recibiste poco, menos cuenta tendrás que dar. Ay del que recibe bastante. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Rey que viene, al Señor Jesús. Vamos ahí yendo para Cristo Rey y le decimos, oh Cristo, siempre estás aproximándote a nuestra vida, te estás acercando y a veces tenemos las manos vacías. No hemos hecho lo que podíamos haber hecho de nuestra vida, no de nuestras cosas, pero de toda nuestra existencia. Danos, Señor, tu perdón por los pecados de omisión que hemos cometido e inspíranos que es aquello que podemos hacer para tu mayor gloria. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 150 dice, alabemos al Señor con alegría. Y es un salmo, pues sí, de alabanza, como lo dice la palabra, donde aparecen diferentes instrumentos. Dice, arpas y cítaras, tambores y danzas, cuerdas y flautas, platillos sonoros. Bueno, en la antigüedad, los hombres tocaban la trompeta, las mujeres tocaban la pandereta, los niños tocaban una especie de chinchines. Quiere decir la humanidad, todos nosotros estamos en manos no de las grandes potencias, quizá estos manejan la economía, manejan la guerra, pero Dios es el que nos tiene en su mano. Pensemos en esto porque es importante para no caer en la desesperación, en la duda. Pensemos que está Dios sobre todo en su santo trono y que todos le decimos que merece el honor, el poder y la gloria. Una vez más digamos, alabemos al Señor con alegría. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. Continuar la evaluación. Y sabemos que Dios no está esperando que fallemos y tiene una balanza, tiene allá una pesa electrónica a ver si pecaste más o hiciste más lo bueno. Pero sí es justo que le digamos, Señor, me diste una vida y la eché a perder en el vicio, la eché a perder en las cosas malas. Hay quien hasta arruina su vida a través de los vicios, ustedes saben. Otro mata a otro, ¿con qué derecho? Solo Dios puede, que da la vida, puede tomarla. En segundo lugar, solamente evaluemos, sino también preguntémonos. ¿Somos justos con Dios? Porque Él nos dio inteligencia, nos dio libertad. No somos máquinas, también somos libres. Estamos siendo justos con Él. Y ojalá preparemos esa respuesta. No importa cuándo sea el fin del mundo, un día será tu fin, será mi fin. Y entonces encontraremos al Señor y le podremos decir, toma Señor, lo que me diste, traté por lo menos de hacer las cosas bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.